Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa número 127 de Chasquiando. Estamos nuevamente conectados ya con ustedes y les damos la cordial bienvenida. Después de algunos meses que hemos salido del aire, estamos nuevamente acá. Tenemos un invitado muy especial a nuestros seguidores que tienen la oportunidad esta noche de esta noche de hacer preguntas, de emitir algún comentario. Estamos en vivo a través de la red, de nuestra red social, Redcom. Sean bienvenidos y bienvenidas, y bienvenida también Andy, gracias por tu paciencia y por tu espera. Estamos reanudando nuestra programación y bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches, mi querida Katy, Jime, y por supuesto Vinicio, la gente de Chasquiando, a todas las personas que se están conectando ya a esta transmisión. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y poder conversar pues un poquito. Yo gustoso siempre de poder seguir conociendo gente maravillosa de la comunicación como ustedes. Y nada, contento, a pesar de estar en casa, confinados, un poquito presos de esta pandemia, pero feliz porque principalmente tenemos salud y pues en compañía de la familia, que es lo más importante, hacer lo que más me gusta, que es la música, y esta noche conversar con ustedes de los proyectos que tengo y por supuesto de mi canción que la lancé. Muchas gracias. Bueno, estamos dando la cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo por estos medios del Zoom en nuestra red de Redcom Comunicadores. Es un privilegio en esta noche estar nuevamente en nuestro programa 127, el programa Chasqueando. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Somos el programa Chasqueando de la casa, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar. Le pedimos a nuestro invitado que nos deleite con un inicio con una cancioncita. Así que a petición del público que está escribiéndonos y por respeto a él, vamos a que usted, Andy, nos deleite con esa interpretación en esta noche. Vamos a hacer un poquito de música entonces para toda la gente que sigue conectándose, ¿no? Y poder empezar con un poquito de música romántica esta noche, con cariño para todos, a dedicarles un tema musical romántico del último disco que lo lanzamos el año pasado. Y espero que les guste. Esto dice No lo beses. Pero viva de nada que te bendiga, porque si es la vida sentido y verás. Y ha llegado el momento en que quieres volar, comparando tus besos y formas de amar. Soy humano y me quiero volver con tus amigos de probar en tu libertad. Si es la vida más, más que busca tu amor, es algo más que estás en tu pecho y no lo puedo olvidar. Pero no lo ves, pero no lo toques así, así otra vez, no bonita beso, un momento pienso, pero no lo mismo, no lo acabiste así, por tu bien lo digo, por inestimo te vas a acordar de mí. Tal vez creas que soy yo, tú pensar así, o dejaré partir y ya dejaré de venir, pero digas en tu vida que es mía y tu partida solo es parte de mí. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu lecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves, pero no lo toques, no es así, no es tu cabeza como mi beso, no me lo miras por ahí, pero no lo miras. El aplauso para ustedes. Qué bonito escucharte. La verdad, son músicas muy, muy selectas. Nosotros en esta noche estamos ya con saluditos. Edison López nos está mandando saluditos. A David Rodríguez también. Felicidades por este nuevo proyecto y que sigan adelante. Nos unimos también a todas las oidores. Elisa Bedallo. Sí, un saludito, Andy. Tienes que enviarle a Elisa Bedallo. Ella estaba pendiente de esta transmisión. Igual a Rosita Morales, a David Guerrero. Vamos a iniciar, mi Katy, en esta noche vamos a hacerle unas preguntitas a nuestro querido invitado. Así que damos paso a mi compañera para que ella empiece con unas preguntitas. No son tan comprometedoras, son unas preguntas. Preguntitas muy, muy, muy chéveres que vamos a hacerte en esta noche para que nuestro público te pueda conocer un poquito más, ¿sí? Damos paso. Por supuesto, claro que sí. Damos paso entonces a Katy, por favor. Muy bonita voz, Albi, con esta interpretación musical que hemos abierto nuestra programación. Pues saludamos también a quienes se están uniendo a nuestra transmisión en vivo. Y pues llega el momento también de conocer algo respecto de nuestro artista. Andy Salas es quiteño, inició su carrera a los 18 años de edad. Ha realizado ya algunos discos, son como 5, con el que justo vamos a hablar, que es el denominado Momentos. Ha tenido también como su primer disco, Atado a tu Amor, es también Latidos de Música, ¿Qué haré sin ti? Son algunas interpretaciones también donde él hace un mix de la música entre baladas también y boleros en el disco La Quinta, y preferencia también es la música nacional, precisamente lo nuevo. Quisiéramos que nos cuentes de dónde nace esta afición por la música. Sabemos que vienes de una familia de artistas, pero más atrás de esto debe haber algo más profundo que te una a ser un artista en el que visualiza casi todos los géneros. Gracias, mi querida Katy. Sí, la verdad, desde muy pequeñito, como tú dices, ¿no? Vengo de una familia de músicos y desde muy pequeñito, mi papá es quien me inculcó precisamente este hermoso arte, ¿no? De la música. Yo desde que tenía unos 4 o 5 años, recuerdo, mi papá en aquel entonces había ya tenido algunos años de trayectoria musical en un grupo, una agrupación que hasta ahora la mantiene, grupo Tradición, inclusive de la cual actualmente por fin llegué a ser el vocalista principal, ¿no? Pero en aquellos años siempre anduve metido en los ensayos, viéndole a mi papi. De pronto esa es la diferencia, ¿no? De un muchachito de 4 o 5 años que en lugar de estar jugando con los juguetes o algún tipo de ese tipo de niños normales, por así decirlo, yo andaba metido en los ensayos con mi papi, con mi tío, que eran las personas que hacían música en aquel entonces, y le pasaba viendo. La verdad, para mí siempre fue muy, muy emotivo mirar cómo tocaban la guitarra. Mi papá requintista, entonces me gustaba mucho verlo cómo cantaba, cómo entonaba el requinto. A mi tío igual, y creo que es de ahí de donde nace esa atracción por la música, ¿no? Y obviamente uno va creciendo a mis 7, 8, 9 años, siempre ya se ve ese gusto por la música. De hecho, mi abuelo también fue músico, y creo que más allá de que esto viene de sangre, es que a mí me gusta hacerlo, porque creo que para cantar, para hacer música, uno tiene que amar lo que hace, uno tiene que sentir la música, y creo que es lo que a mí me sucede, ¿no? Entonces, a partir de los 15, 16 años, ya empecé a pisar escenarios pequeñitos, a participar en programas del colegio, de la escuela, de la familia, y cada vez ese amor, esa atracción por la música fue aumentando. A mis 18 años ya pude grabar mi primer trabajo musical, Atado a tu Amor, justamente como lo mencionaba Katy, y comenzar a experimentar el tema de seguir esta carrera musical como una profesión, ¿no? Entonces, ir aprendiendo poco a poco, uno nunca deja de aprender. A partir de los 18 años podría decir yo que ya tomé las cosas con un rumbo serio, tratando de emprender en el tema musical, a pesar que en nuestro país siempre ha sido duro el tema de la carrera musical, pero siempre ha sido más el gusto de poder construir algo, ¿no? Y bueno, a raíz de todo este tiempo que ha pasado ya, mis 35 años que tengo actualmente, he podido ya grabar cinco discos y cumplir el sueño más allá de eso, porque realmente Andy Salas se ha caracterizado por una versatilidad, ¿no? A mí siempre me ha gustado nuestra música nacional, por supuesto, como prioridad, pero nunca he dejado de lado la parte tropical, la salsa, la cumbia, el merengue. Me ha gustado hacer bailar a la gente. Dios me ha dado ese talento de poder compartir varios géneros musicales e interpretarlos. La gente me ha preguntado, bueno, Andy, ¿y para cuándo sacas algo tuyo? Justamente una de mis metas fue en este 2020 trabajar con la producción, con el equipo de trabajo que también se fue formando poco a poco durante estos años, y detrás de Andy Salas también hay mucha gente que ha trabajado y ha puesto un granito de arena para poder construir todo lo poco que he construido hasta el momento y plasmar hoy por hoy la canción y el sencillo que sacamos, llamada Momentos, que realmente estoy muy muy contento, ha pegado mucho en la gente, y más que todo por la realidad en la que el mundo vive hoy, ¿no? Hoy actualmente contento porque veo que estoy consiguiendo el objetivo, que fue llegar a la gente con motivación para que la gente pueda valorar más la vida, y precisamente que en lugar de que la gente esté triste, más bien esté alegre y sacar la parte buena de toda esta situación que nos pasa, ver el lado bueno, ser cada vez mejores personas, mejorar como seres humanos, y pues corregir toda la parte mala que alguna vez inconscientemente pudimos haber hecho a alguien, ¿no? Qué gusto esta nueva experiencia. Soy Vinicio Haro, soy Chasqui Milenario desde Redcon Virtual. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Katy. Buenas noches, mi querida Chasqui Baby, Jimenita Guerrero, en este programa número 127, transmitiendo desde la virtualidad en esta nueva realidad que nos ha tocado experimentar. Gracias, Andy, por estar acá en este programa virtual, el primer programa de la nueva era, como le llamo yo, la nueva era de Chasquiando. Programa que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, estamos en www.radiocce.com. Estamos también en 940 AM. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. En este nuevo programa, en esta nueva normalidad, Andy, felicitarle. Hemos estado mirando todo lo que usted hace, todo lo que usted exhibe en las redes sociales, en YouTube, en su canal. Qué bonita música, muchas qué bonitas gracias. Interpretaciones. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la inspiración para sacar una canción como Momentos? Y un trabajo, el trabajo que lleva el mismo nombre. Por favor, Andy, si nos contesta. Muchas gracias, mi querido Vinicio. Sí, realmente la inspiración de Momentos es en base a la conciencia que en este caso me pasó a mí, ¿no? A raíz del inicio de la pandemia, creo que cada persona fue muy fácil darnos cuenta del verdadero valor de la vida, de lo libres que éramos. Y realmente la inspiración que yo tuve para escribir esas líneas fue mi círculo familiar, mis hijos, mi esposa, mis padres. Y en segunda instancia, toda la gente, todos mis conocidos, mis amigos, mis tíos, mis primos, la gente que me conoce. Llegó un momento en que hice conciencia y yo decía, bueno, ¿y qué pasa? No poder salir como lo hacía antes. Era difícil asimilar que estábamos, o yo, más bien dicho, yo estaba preso, no podía hacer nada. Entonces, nace esta inspiración de darme cuenta en realidad cuánto valor tiene la vida normal, ¿no? Como yo comparto a veces con mis hijos la importancia de un te quiero, de un te amo. ¿Cuántos momentos pasaron antes en los que nosotros dábamos prioridad a otro tipo de cosas y las cosas más valiosas las teníamos aquí al lado e inconscientemente no las veíamos, ¿no? En todo caso, la idea de poder mostrar a la gente la importancia de los momentos, precisamente porque así se llama la canción, ¿no? En una de las líneas dice, los momentos que vivimos locos se acabaron ya de poco a poco. Es precisamente eso. Yo recordaba cuando salíamos al parque, salíamos a jugar, salíamos a comprar, salíamos de visita, y de pronto todo eso se acabó. Resulta que tenemos que estar en casa y enseñarnos a este tipo de comunicación, ¿no? ¿Qué falta que hacía el llegar a la casa de alguien, a darle un abrazo, a visitarle, cuando a veces, cuando las cosas eran de manera normal, preferíamos hacer otras cosas en lugar de visitar a nuestros seres queridos, de un apretón de manos, de un abrazo? Entonces, esa fue la inspiración. Se trabajó con los chicos de producción también en darle una forma a la canción. No era la idea, como te dije, mi querido Vinicio, entristecer a la gente, sino todo lo contrario. De eso nació el poder escoger este género, ¿no? Y casualmente había yo ya interpretado salsa, cumbia, merengue, música nacional, baladas, y yo decía, bueno, mucha gente me conoce porque el Andy Salas canta de todo, pero en ese de todo no había yo tenido la oportunidad de grabar un pop urbano, por así decirlo. Yo le dije al productor, bueno, pues hagámoslo, ¿cuál es el problema? Quiero que esta canción la gente la escuche y le llegue al corazón, pero que la gente se quede alegre. Entonces fue justamente ese el objetivo y nos costó bastante, casi cerca de un mes poder llegar al objetivo final, pero gracias a Dios se consiguió. Duro, pero cuando se trabaja con amor, con pasión, creo que las cosas se consiguen. Empezamos a tocar puertas y gracias a Dios hay gente como ustedes que nos permite mostrar nuestro trabajo. Hay otros medios que no, pero bueno, el artista está preparado para eso, ¿no? Para golpear puertas. Alguien me decía, Andy, si tú golpeas 1,000 puertas, por lo menos una se ha de abrir. Y esa es la idea, que Andy Salas siga siendo escuchado por nuestra gente en primera instancia, que la gente también valore lo nuestro, el artista ecuatoriano, hay mucho talento aquí. Y si Dios lo permite, que sea un tema de exportación, ¿no? Ya mucha gente en otros países lo ha escuchado, gente que me conoce, que me sigue, y nos han mostrado su felicidad, su felicitación, y la canción se está, gracias a Dios, moviendo. Qué bueno. Andy, compañeras, permítanme, estamos en la transmisión en vivo, vía Facebook Live también, en nuestra fanpage, en redes sociales, principalmente en Facebook. Con Facebook Live estamos como Redcom Comunicadores. Permítame, compañeras, permítame, Andy, saludar a quienes están en este momento y que nos han dado un like, una manito arriba, un me encanta. Muchas gracias por la gentileza. Recuerden que este programa se reprisará el día domingo de 16 a 17 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un saludo y un agradecimiento a Eduardo Benítez, a Daniel González Torres, a Julio Tituaña, a Paul Quiroga, a Edison López Balseca, a Elisa Bedayo, a Becky Mercedes Acipuela, a Sebastián Salas, a nuestra querida Katy, a nuestra Jime, que están pendientes. Esta nueva expresión cultural vía Zoom. Estamos transmitiendo en vivo y esto, pues, nada más decirles que mientras ustedes, compañeras, le hacen una pregunta, a mí me gustaría tratar de compartir de este un video. Realmente estábamos hablando de la pregunta sobre la canción Momentos, que da nombre al trabajo, al último trabajo de Andy. Voy a ver si lo logramos, lo compartimos desde el canal de YouTube que tiene Andy. Por favor, visiten ese canal. Súper interesante la música que hace Andy. Es una variedad importante, un registro vocal súper bueno, súper fresco. Entonces, la sugerencia que por favor visiten Talento Ecuatoriano. Doy el paso a Jime y en un momento vamos a ver si podemos compartir este videoclip. Momentos. El emocionado soy yo, creo. Sí. El emocionado soy yo. Bueno, es Momentos y le doy paso a Jime, por favor, para seguir. Y en un momento, pues vamos a tratar de compartir este video desde la plataforma YouTube, que es donde está el video en el canal de Andy Salas, quien gentilmente está en este conversatorio, en este chat, en este, no sé, videoconferencia, en esta plática, compañeras y compañeros. Que nada podía cambiar, y el día llegó y queremos que todo esto pueda terminar. Los momentos que vivimos locos se acabaron ya de poco a poco y todo se comienza a extrañar. Los amigos y familia lejos, ha pasado demasiado el tiempo que se tuvieron que alejar. Momentos, familia y tiempo, quiero ya de regreso. Eso no acaba, me parte el alma. Momentos, familia y tiempo, quiero ya de regreso. La paz y calma que me hacen falta. Desesperación, tristeza, impotencia y dolor, sentimientos de hoy. Una razón, superación, fe, esperanza y amor hay en esta canción. Aprendimos a valorar, aprendimos a perdonar, esperamos con ansia de vuelta nuestra libertad. Lo valioso de saber amar, lo importante de saber sentir, te quiero ver siempre sonreír. Momentos, familia y tiempo, quiero ya de regreso. Esto no acaba, me parte el alma. Momentos, familia y tiempo, quiero ya de regreso. La paz y calma que me hacen falta. Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación.

muero, ya han regresado los chasquiando. Jime, por favor. Bueno, muchas gracias, Vinicio, por darme la apertura para hacer la pregunta a nuestro querido artista ecuatoriano. Esta canción de verdad tiene mucho significado. Momentos, yo creo que para todos los países del mundo hemos vivido una época bastante difícil, pero yo creo que la luz siempre está prendida, encendida con la fe de un creador que nos mantiene hasta ahora. Agradeciéndote, Andy, por esa maravillosa voz que nos diste al empezar, pero no le obeses como a mí. Esa canción a mí me trae muchos recuerdos y, ¡caramba! Y interpretada por ti, fue bonito escucharla. La calidad de voz no necesita ser escuchada mucho. Basta con un sonidito para saber lo bueno que tenemos acá en Ecuador. Andy, yo quería hacerte una pregunta. Mira, la trayectoria de musical, sé que es raíces de familia, de tu padre. La mejor inspiración del mundo creo que es esa. Tener el privilegio de tener el maestro en cuna. No muchos lo tienen. Y ese es un privilegio que debes agradecerle a Dios, a la vida, esa oportunidad grandiosa de poder estar con este maestro. Yo lo llamaría así, el maestro de la música. Él tiene un grupo musical, ¿verdad?, que se llama Tradición, en el cual tú eres el vocalista principal. Ya subió el peldaño, ya ocupó este puestito. Yo tenía una pregunta. Tú también estuviste audicionando, se puede decir, en un grupo de orquesta, Pataola, creo que era. ¿Puedes contarnos un poquito de esta anécdota chiquita que tuviste en tu vida? Sí, gracias, Jimé, por supuesto. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Es un privilegio y creo que muy poca gente tiene ese gusto que tengo yo. Precisamente lo tengo a mi padre aquí en mi casa, me ha visitado horas antes. Es un privilegio, como tú dices, es mi papi, es mi maestro, mi mentor. Y uno de las mayores satisfacciones que tengo yo cuando canto es precisamente el tenerle al lado mío a mi padre, cantar con él. Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿cuál es tu mayor satisfacción cantar con mi padre? Nunca lo dejaré de decir. Le mando un abrazo a mi papi que me está ahí escuchando tras cámaras también. Sí, realmente él es fundador de Grupo Tradición, una agrupación de música nacional que tiene más de 50 años de trayectoria. Ya, como te decía yo, cuando tenía 4 o 5 años le escuchaba ya a ellos en escenario, en sus ensayos también. Ahora, a mis 35 años, ya tengo el gusto de cantar con ellos, de tener un respaldo musical, no solo de mi padre, sino en este caso de su hermano también, o sea, mi tío, que es el guitarrista, y los demás chicos que prácticamente los considero también como tíos, como hermanos del grupo. Y también en la parte tropical, iba tocando puertas por el gusto de la música, siempre tratando de hacerme conocer, de disfrutar lo que hago. En aquel entonces, te hablo de unos 12, 15 años antes, tuve la posibilidad de hacer una audición para Bataola con el maestro Freddy Godoy. Realmente era todavía yo jovencito en esa época, mucho que aprender. Fui, hice la audición, pero lamentablemente, no sé, me supongo que todavía no estaba en el nivel de los chicos de Bataola. Y este mundo musical es tan bonito que luego de tantos años que han pasado, me he topado con ellos en escenarios, cantando ellos por su lado y yo por el mío. Entonces, oye, Andy, tú fuiste hace años a audicionar ahí, así, chuta, como tú dices, de pronto hubiese sido diferente continuar en esa línea y que haya tenido la posibilidad de cantar, pero yo sabe cómo hacen las cosas, no pude estar, digámoslo, de manera formal en la orquesta. Otras orquestas me dieron la posibilidad, acá en el Valle de los Chillos, la orquesta Cumbé también, donde conocí muchos amigos, es integrantes de una de las mejores orquestas de nuestro país, Los Duques. Estuve cantando en Ambato, en Riobamba también, con amigos, y todavía aprendí más aún de ellos. Entonces, sí, a veces que la gente me decía, oye, Andy, pero es medio loco lo que tú quieres hacer. La gente de las orquestas, los vocalistas de las orquestas buscan salir, buscan independizarse, hacerse solistas. Tú quieres entrar a eso. Y siempre ha sido mi gusto cantar en la parte tropical. Pero gracias a Dios, como te digo, me ha dado la posibilidad de, siendo lo que soy, detrás de mi nombre, Andy Salas, compartir con gente de orquestas hoy en día, compartir con grandes músicos del Pentagrama Nacional, el maestro Paco Godoy, gente de renombre, ¿no? Que han acompañado artistas de élite como Paulina Tamayo, su hermano Paul. Y eso es lo bonito de este mundo, que me ha permitido estar tanto en un ámbito musical como en el otro. Entonces, a mis amigos de Bataola, algún momento nos encontraremos por ahí. Nada más me quedará decirles hola, por acá estoy yo ahora. Aparte de tu padre, o sea, este es el emblema sublime en tu vida. Yo por ahí estuve husmeando. También tienes un artista predilecto en el que te inspiras muchísimo, cuál es Marc Anthony. Y creo que en eso estamos como empataditos, porque yo considero también un artista de renombre. Es una inspiración también. Yo leí sí, por ahí. Por supuesto, yo creo que cada persona tenemos un cantante favorito, ¿no? Sí. Y dentro de la parte de Andy Salas, viéndole como público, siempre me ha gustado seguir los pasos de este gran salsero, que para mí es el mejor del mundo. Su estilo, su manera de estar en el escenario, su show como tal, y obviamente su voz, ¿no? El maestro Marc Anthony siempre ha sido un emblema. Yo canto mucho, me gustan mucho las canciones de él, y también es parte de uno aprender, ¿no? Aprender del talento top de lo que hay. Me gusta mucho, y pues ahí hay que hacer un poquito de todo. También lo aprendo y lo copio de ahí. Andy, tú nos has contado un poco ya de tu trayectoria musical y el artista en el cual te inspiras. Pero quisiera que nos cuentes alguna anécdota. Tú has tenido la oportunidad de compartir con el maestro Paco Godoy, que es uno de los grandes compositores y artistas musicales de renombre de nuestro país, un embajador de la música. Entonces, quisiera que nos cuentes el por qué decidieron fusionar con el maestro Paco Godoy para hacer música nacional, que es la música que nos identifica. Sí, fue lindo, gracias Katy, fue lindo. Precisamente tuve la posibilidad de ser invitado por parte del maestro Paco Godoy, bueno, ¿quién no lo conoce, no? Gran exponente de nuestra música, para poder hacer unas serenatas musicales por parte de Radio Pichincha, por el Día del Amor y la Amistad. Para mí prácticamente fue un regalo, y como te digo, cada oportunidad que Dios me da de seguir conociendo, lo tomo como un aprendizaje. Aprendí mucho igual con él, me enseñó, me dio sus consejos, y precisamente tuve el respaldo musical del maestro Paquito Godoy para la presentación en el concierto que dimos en el Teatro de la Cámara de Comercio de Quito, en el auditorio, perdón, conjuntamente con el maestro Paco Godoy, mi padre en el requinto, varios músicos también conocidos, Orlando Rogel, Diego Arellano, para que sean parte de todo el show con músicos en vivo en la presentación de mi quinto trabajo musical, que se llamó La Quinta. Fue un trabajo escogido con temas exclusivos de baladas y boleros. Entonces, el talento del maestro Paco Godoy con su piano, con su acordeón, pues nos dio un realce súper súper espectacular, y el respaldo musical que yo necesitaba también, acompañado del privilegio y el gusto de estar con mi padre, como te digo, vale la redundancia, y presentar un show que la gente, la verdad que cuando estuvo ahí, estuvo muy contenta, la gente que asistió lo vivió, y eso queda para el recuerdo, ¿no? La satisfacción de que la gente salió de un evento con la sonrisa puesta y con las felicitaciones, porque fue un espectáculo, la verdad, muy, muy bonito, y que ojalá, Dios quiera, podamos seguir trabajando en las cosas que estamos haciendo, en los planes que tengo para el año próximo, y con toda la fe que tengo que esto va a terminar, poder retomar el tema de los shows, los eventos, y poder presentar mi trabajo a la gente. ¿Cuál fue el maravilloso tema que interpretaron con Paquito Godoy? Bueno, casi todo el álbum, entre boleros, Toda una vida, Sin un amor, Ya es muy tarde, pasillos como Amor Dolor, Pañuelo Blanco, baladas Porque te quiero tanto me voy, La Barca. La verdad que fue todo el show, fue en compañía del maestro, y realmente también hay unos videitos en mi canal de YouTube donde está todo el resumen de cómo fue el evento para que ustedes lo puedan disfrutar. Por supuesto, Andy, Katy, Jime, qué gusto escuchar esto, saber que hay gente que le sigue. Dice un saludo para Andy Salas, de su hermano Sebastián y familia. Excelente artista y buena canción. Un saludo para usted, Andy, de Sebastián. Gracias, mi hermano querido. Sí, Sebastián. Sí. Otro de los pupilos de mi padre que sigue los pasos, ya también está trabajando en sus cositas y algún momento ya hará su trabajo musical también para que él pueda mostrarse ante el público y bueno, le mando un abrazo a mi hermano, él también le encanta la música y también canta. Qué bueno y ojalá podamos tenerlo acá también, será un placer y aquí chasqueando el programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues está listo para promocionar, publicitar, no solo a Andy, sino a muchos de los artistas que tal vez no tienen, como decía Andy en el inicio de esta conversación, no tienen la posibilidad de tener abiertas las puertas de todos los medios de información y de comunicación. Ya en la parte final de esta conversación ya hemos compartido a ustedes la primera persona que con la cual pues entramos en esta nueva normalidad, entre comillas normalidad. ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué proyectos tiene de aquí a futuro? Tal vez no regresemos en poco tiempo a los conciertos en vivo, a las presentaciones, a las reuniones masivas. ¿Cómo promocionar? ¿Qué proyectos tiene de promoción? Sabiendo que ahora tal vez nos toque este tipo de promoción virtual, por redes sociales. ¿Cómo usted ha concebido promocionar su trabajo, Andra? Gracias, precisamente, sí, ese es el tipo de apoyo que necesitamos hoy más que nunca de los medios de comunicación, que nos ayudan, nos apoyan justamente con entrevistas, compartiendo con sus seguidores el talento ecuatoriano. A veces es duro, como les decía, mi querido Vinicio, tengo una anécdota, la verdad, con toda la buena intención, quiero comentarles algo que me pasó. Una vez que terminamos el proyecto de Momentos, yo había tocado las puertas de plataformas nacionales para pedir justamente el apoyo de la promoción, de hacer que este tema inédito suene mucho en nuestro país, en nuestra ciudad como tal, que llegue la gente. Pero bueno, lamentablemente no tuve la apertura del caso. Se me argumentaron cosas que no tienen sentido. Y bueno, pues como te decía, uno tiene que seguir tocando puertas. Se tocó la opción de plataformas internacionales, Spotify, Google Music, Amazon. Y la canción pasó todos los filtros de revisión de calidad, de voz, de masterización, de sonido. Y ya se encuentra en plataformas digitales. Me queda ese sinsabor de que precisamente las plataformas nacionales son las que en su momento, no sé bajo qué argumento, negaron esta posibilidad, esta solicitud de poderla promocionar. Pero bueno, no hay problema, como te digo, estoy contento porque la canción subió ya, está en plataformas digitales, está en Spotify, la gente la sigue descargando. Y gracias a Dios está llegando al público, ¿no? Tengo proyectos también ya cocinándose por ahí, algo también inédito de Andy Salas, que lo estamos trabajando conjuntamente con Jorge Vega, ¿no? Es el productor oficial de todos mis trabajos musicales, él es fundador del grupo La Trampa. Aquí mando un saludo también y espero que en los próximos meses tengamos ya este trabajo, porque también estamos trabajando en el video oficial de Momentos con la persona que realiza justamente todos los trabajos de videos desde el pupo.com, David Guzmán, un abrazo fuerte también a él y estamos a la par, ¿no? Tanto con lo del video como también trabajando en este nuevo tema inédito en un género bien bonito que sé que les va a gustar y apenas lo tenga listo de seguro voy a tocar las puertas de su programa y de la red de comunicadores para poder mostrarles este segundo tema que quiero que sea uno de tantos, ¿no? Ojalá pueda yo hasta el próximo año completar un álbum y poder ya tener un álbum inédito de Andy Salas, pero mientras tanto trabajar de a poco, pasito a pasito, haciendo las cosas bien. Y lo más importante es llegar a la gente, que a la gente le guste, porque así como hay cantantes, ¿no? Hay mucha gente que canta y habla tantas cosas. Ejemplo, ahí el compositor del año, pero ¿qué se puede hacer? De todas maneras, lo más importante es cantar con el corazón, cantar con sentido, llegar a la gente de verdad y con letras que tengan mucho valor, que tengan mucha educación sobre todas las cosas y mostrar que el artista ecuatoriano es bueno en todo sentido. Quiero nada más saludar a quienes se han conectado en estos últimos 15, 20 minutos. Silvia Bautista, a Justin Figueroa, a Eduardo Benítez, a Daniel González, a Rubén González Torres, Daniel González Torres, también a Andrés Ceballos, quien nos dice también en los comentarios en la transmisión, nos dice, bendiciones para todos ustedes, un excelente programa. Muchas gracias, André, qué gusto y muy amable por darte un tiempo para escuchar y analizar, sentir, corazonar en definitiva las canciones de Andy Salas. David Rodríguez nos plantea también un saludo muy especial y maravilloso para este programa muy genial. Gracias, David, por tu gentileza. También pues los aplausos en los comentarios nos hace llegar Edison López Balseca. Mi estimada Katy, ya en la parte final, por favor, a ver si hacemos una pregunta de rigor o vamos empezamos a despedirnos agradecidos y agradecer a quienes están con nosotros. Y para ir cerrando un poco la programación, queremos agradecerte por tu disponibilidad para compartir esta noche con nosotros. Nuestro programa será realizado el día domingo 9 de agosto, pero antes de despedirnos quisiera preguntarte a través de qué redes sociales pueden nuestros seguidores y la gente que gusta de la música y de tu talento te pueden encontrar, contactar para cualquier contrato a través de, por supuesto, de ahora de esta nueva modalidad que es la virtualidad. Gracias, mi querida Katy. Así es, Andy Salas con doble D e Y, porque mucha gente que dice, no te encuentro. Entonces, Andy Salas con doble D y en Facebook, en Instagram, en Twitter igual arroba Andy Salas Music y en mi canal de YouTube, ¿no? Como Andy Salas, donde ustedes ya, gracias por su apertura también, por su invitación y han podido observar parte de mi trabajo, muchos géneros también, tanto con marco musical como solista con pista. Entonces, siempre a las órdenes, contento de poder compartir la música que hago, que interpreto con ustedes y que nunca dejen ese apoyo al artista ecuatoriano. Nosotros necesitamos mucho del apoyo de los medios de comunicación y esa es la idea, seguir creciendo, ayudándonos siempre como ecuatorianos que somos unidos. Y muchas gracias, les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Muchas gracias a todos ustedes. Déjeme si quieres tú también hacer alguna pregunta ya como para mí. Bueno, yo me quedé picadita, quería escuchar más del artista, pero bueno, no importa. Ya tendremos la otra oportunidad. Agradecerte, Andy, por esa gentileza que tuviste. Gracias por tu apertura, por tu canto bonito que arrancaste en este programa. Gracias a nuestros compañeros, a la Katy y al Mile, por el esfuerzo, por las ganas de otra vez retomar este espacio bonito, cultural, en el programa Chasqueando. Es un programa que yo específicamente, yo llevo en mi corazón, quiero mucho este programa. A mí me dio la oportunidad de poder llegar a muchas personas y estoy haciendo lo que me gusta, ¿sí? Con el respaldo de Mile y de la Katy. Sí, bendiciones, Andy, y a todos nuestros escuchas que estuvieron atentos a los saluditos. Gracias miles a todos ustedes. No se pierdan este domingo de 4 a 5 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿sí? A nuestro Mile, gracias por ayudarnos con todo lo que hizo en esta noche maravillosa. Bendiciones y nos veremos el próximo domingo. Muchas gracias, Jime. Muchas gracias, Katy. Hemos estado con un artista de clara trayectoria, no solo aquí nacional, sino que debería ya promocionarse a nivel, por lo menos, latinoamericano, porque talento, armonía, registro vocal. Muchas gracias, Dios les pague. Muchas gracias. Andy, únicamente decirle a usted que las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana del programa Chasqueando están abiertas las veces que usted desee compartir su música, promocionar algún evento o visitarnos sencillamente con algún trabajo nuevo. Estamos a las órdenes para servirle. De la misma manera como les agradecemos a Silvia Bautista que nos dice, lindo programa, estimados Redcom, a todos quienes han estado gentilmente en la transmisión por redes sociales, principalmente por Facebook Live, Redcom Comunicadores, a Klaus Cecilia, que también se unió a la transmisión, gracias, nos puso una manito arriba, me gusta, me encanta, y que están, pues bueno, disfrutando del talento de Andy Salas también, a Moni Luna, un abrazo infinito, también a quienes van a escuchar, van a mirar esta transmisión por medio de esta virtualidad llamada Zoom, y por favor, compártalo, por favor, téngalo, grábelo en su computadora para que lo escuche. Y por favor, también, si a usted le gusta la música de Andy Salas, visítenlo en sus canales de YouTube, en sus redes sociales, que esto es talento ecuatoriano y debemos ser nacionalistas, digo yo. Debemos empezar por valorar lo nuestro cuando hay mucho sacrificio de por medio, cuando tocan las puertas y no se las permite entrar. Entonces aquí estamos nosotros como Chasqueando para agradecerte, Andy, infinitamente por tu calidad humana, por cómo tú has mostrado lo que tú sabes, sin ninguna pose de divo o diva, ¿no? Como ya sabemos que hay algunos que, aparte de lo que cantan, modulan bien con el iTunes en algunas cosas, ¿no? Sí, entonces, qué gusto Andy, qué gusto Jime, qué gusto Katy. Este fue el programa número 127 de su revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasqueando en este vuelo mágico, místico, musical. Clau Cecilia nos acaba de decir, linda Jime Guerrero, bendiciones desde el Museo Casa Carlota Jaramillo, qué lindo. Vamos a tener que invitarlos nuevamente, vamos a hacer un recorrido virtual, tendremos que hacerlo, tendremos que perder el miedo, porque la peor pandemia es el miedo. Saludos amigos, saludos Klaus, dice, muy amables, gracias, soy Chasqui Milenario, a todas y todos quienes han estado conectados, un abrazo infinito, y no se olviden, resistamos, porque resistir es comenzar a vencer. Muchas gracias en esta nueva normalidad, les agradecemos, una buena noche, y hasta una próxima oportunidad.